confiado estoy en ti. Tú nunca cambiarás. Venga lo que venga, tu amor nunca me dejará. Confiado estoy en ti, en tu fidelidad. Venga lo que venga, tu amor nunca me soltará.